Yo sé que te besas a tus amigas cuando sales por la noche. Y a mí que si has probado a mis parceros, no tienen nada que esconder. Yo sé que te besas a tus amigas cuando sales por la noche. Y a mí que me fascinas por eso y te digo, tú me gustas por mala. Cuando se me trepa encima y da media vuelta o la vuelta entera, a lo que tú quieras, sácalo de guerra. Y cuando toma el humo y el alcohol la descontrola, te fascina, se loca solo con un par de copas y luego me llama pa' que le dé y dé y dé. Ella fuma y toma el humo y el alcohol la descontrola, se loca solo con un par de copas y luego me llama pa' que le dé y dé y dé. Que me gustas por mala, mala, mala. Dime que es la que hay.